de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? El futuro está en nuestras manos. Radio, la nueva república. Rompiendo el cerco informativo. Radio La Nueva República presenta su programa Cóctel Molotov, una producción propia de Radio La Nueva República, un programa de radio ciudadano con comentarios mordaces y reflexiones agudas. Cóctel Molotov, un programa solo apto para mentes ágiles, resistentes y combativas, y siempre aderezado con buena música. Radio La Nueva República. ¿Quieres formar parte de Radio La Nueva República? Puedes hacerlo. Solo debes mandar tus noticias, comentarios, notas, fotos, audios, cualquier cosa que crees que deba ser publicada a noprivatizacion@gmail.com. noprivatizacion@gmail.com. Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra, por una nueva república. Construyendo contigo la nueva república. www.lanuevarepublica.org. La democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. Sigue escuchando Cóctel Molotov. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que sea el momento del día que nos esté sintonizando. Estás entrando en la frecuencia del cóctel Molotov. Pásenle, sírvanse, ahorita les vamos a servir cócteles para todos ustedes, para que vayan despertando y para que vayan abriendo este fin de semana. Muy buenos días. Aquí estamos corriendo, pero llegamos a tiempo para poder transmitir en vivo y en directo desde el sur de Veracruz para todo el mundo a través de esta frecuencia en internet de Radio La Nueva República en www.lanuevarepublica.org. .org. Así que, pues ahí nos pueden estar sintonizando todos los días, 24 horas del día, 7 días de la semana, 365 días del año, menos los bisiestos, que son 366. ¡Ey! Aquí estamos volando con todos ustedes con esta canción de I Fly With You. Espero que les haya gustado y que empiecen con buen ánimo el cóctel Molotov y que todo su día esté lleno de alegría, de felicidad. Un saludo para mi amigo Demian, que está en la sala de chat acompañándome, y también para una lluvia de café, a quien le agradezco el favor de haberme pasado la señal para poder estar en vivo transmitiendo para todos ustedes. Igualmente para el Bronco, anduvo por aquí en la mañana desde Chicago visitándonos Tiger. También anduvo Máximo y desde en la noche anduvo el González. El González, un abrazo para todos ustedes. Bueno, saludo también a la gente de Twitter que nos está retuiteando, para Sesgar, artículo 39 en @05 Sesgar, para compa Alex Corona en @acoronab, para Velascuarán Shane en @velascuarán-mx, para @vigilantesb, Pechica, para Héctor Arellano en @HéctorArellanoT, para Gloria Montiel en @GloriaMontielB, para el buen amigo Hugo Sad en @HugoSad con H al final, para el Cuervo Tuitero en @Ver2414, ¿quién más anda por acá retuiteando? Bueno, Laura Hernández en @LauraHernández66, ahí está. Para nuestra buena amiga Marta en @mlucascir, para el compa Jorge en @azteca66, azteca66. Bueno, pues ahí están los saludos para la gente de Twitter que nos está retuiteando. Un abrazo para todos ustedes, y anunciando que ya estamos en el cóctel Molotov en vivo.

realizando un inteligente análisis de todos los sucesos acontecidos durante la semana. Escúchalo y participa todos los domingos a las 10 de la noche en Radio La Nueva República. La democratización de la palabra por una nueva república. El futuro está en nuestras manos. Radio, la nueva república. Rompiendo el cerco informativo. Escucha. Morena dejando huella. Con Sajima y César Soto. Todos los viernes. De 9 a 10:30 de la noche. Solo por Radio La Nueva República. Sigue escuchando. Cóctel Molotov. Bueno, pues ya estamos de regreso en el cóctel Molotov y saludo también al camarada EOZ, yo, que nos está haciendo el favor de integrarse a la sala de chat. Bienvenido. Bueno, el líder insignia, Andrés Manuel López Obrador, ahora se convierte en un principal contendiente a la presidencia en 2018. Así lo dijo The Financial Times y The Economist, allá en prestigiados periódicos en Estados Unidos. Dijo que Andrés Manuel López Obrador está vivo y a ventaja para las presidenciales de 2018, luego del triunfo del partido que encabeza. Así lo analizan dos influyentes medios internacionales de comunicación en sus ediciones de ayer y de hoy, The Financial Times y The Economist. The Economist, el diario británico, no es estadounidense, el diario británico, argumenta que en las elecciones del Congreso, tanto el PRI de Peña Nieto como PRD y PAN perdieron peso en votos, mientras un nuevo partido de izquierda, el Movimiento Regeneración Nacional, Morena, recogió el 8% de los votos y el líder insignia, Andrés Manuel López Obrador, ahora se convierte en un principal contendiente a la presidencial del 2018. Aunque Peña le confieren todavía que tiene el poder, hay dos grandes cuestiones. En primer lugar, no tiene mucho tiempo y no puede postularse para la reelección. López Obrador podría ganar la elección del 2018 y es un opositor feroz de las reformas. La segunda cuestión es si el señor Peña tiene la voluntad para ver a través de las reformas. Su enemigo inmediato, la CENTE, la coordinadora, expresó su opinión a la reforma educativa peñista, amenazando con impedir la elección de los estados del sur. En un aparente derrumbe, el gobierno suspendió la evaluación de maestros, la parte más importante de la reforma, justo antes de las elecciones. La oscilación hizo daño. Juan Pardinas, del Instituto Mexicano de Competitividad, dijo que se envió al escalofriante mensaje de que el gobierno no respetó el estado de derecho. Con 3 años por delante, mano dura después de la elección. Para reparar su credibilidad, Peña puede ahora tomar medidas enérgicas. Un funcionario dice que 30.000 soldados y otros funcionarios del orden federal fueron desplegados en el sur, sobre todo en Oaxaca, donde la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es más fuerte. Ellos todavía están allí, y unos ya están en el DF. El secretario de Defensa habló recientemente sobre la reforma educativa, una pista, tal vez, de que él puede usar las tropas para hacerla cumplir y sostener a toda costa la venta al extranjero de México como marca comercial. Otra prueba para Peña será la divulgación a mediados de julio de ofertas. Ya viene la venta de México, del petróleo mexicano. Entonces, con estos primeros contratos a mediados de julio, bajo la reforma energética que permitirá a las empresas privadas invertir en la industria por primera vez desde 1938. Esto mostrará si el apetito de los inversionistas sigue humedecido por la caída de los precios del petróleo. También puede reflejar lo mucho que confía en su gobierno para cumplir los contratos. López Obrador rejuvenecido por el éxito de Morena, pasará los próximos 3 años mostrando que los reveses electorales sufridos por los grandes partidos muestran que la reforma es impopular. Pero el señor López Obrador puede causar problemas al proyecto Peña. Si se ve que es un fuerte candidato para suceder al señor Peña, podía poner una zancadilla a los inversionistas. Dice, la incertidumbre creada por el resurgimiento de AMLO podría tener más de un efecto que el riesgo de protesta en las calles. Dice Damián Fraser de UBS a The Economist. Y en el Financial Times mencionan que el gobierno de Enrique Peña Nieto no puede sentirse satisfecho con los resultados del domingo pasado o hacer como que no pasó nada, porque eso implicaría ignorar el mensaje principal de la elección, que los partidos tradicionales como el PRI deben renovarse o correr el riesgo de desaparecer. Los riesgos sin duda están ahí. La recuperación prometida desde hace tiempo sigue siendo lenta y parece que nunca llegará. La situación de seguridad también es difícil. Varios candidatos fueron asesinados durante la campaña electoral y más escándalos de corrupción podrían surgir en torno a figuras claves del gobierno, alimentando aún más el mal humor del electorado. Peña Nieto ha sobrevivido 3 años agotadores como presidente de México. El país ha sufrido una violencia terrible y un creciente descontento social. Explica además que su popularidad se ha derrumbado en medio de una serie de escándalos de corrupción. El domingo, en lo que el propio Peña Nieto llamó un referéndum sobre su mandato, los mexicanos votaron en unas elecciones intermedias estrechamente vigiladas, cuyos resultados han generado cierta ansiedad. El voto ha reavivado las preocupaciones sobre lo que podría ocurrir en las elecciones del 2018. The Financial Times dice que los comicios también trajeron otra sorpresa, el boom del crecimiento del Movimiento Regeneración Nacional, Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador. Aunque Morena carece de una elaborada maquinaria partidista, pero trabajó desde su red de base para venir desde la nada al grado de ganar más de 34 escaños en el Congreso. AMLO se opone a las reformas económicas del gobierno y ahora se ve bien posicionado como candidato presidencial para 2018. Especialmente si puede reunir otros partidos de izquierda en torno a él, con base en los resultados del domingo se convertirá en uno de los grupos más grandes del Congreso con una cuarta parte de sus asientos de escaños ahí en el... En San Lázaro. Eso se siente bien, ¿verdad? Se siente bien esas noticias. Así se llama la canción que les voy a presentar a continuación, de Mark Ronson, Feel Right. Ahorita regresamos con más información. Calling on calling for the prince of the south. Kill a gabba dabba douche. I just got out. Still rapping, slapping kittens and grabbing my crotch. I'm the artist, the golf artist, the hardest of rock. You gon' mess around and make me knock your fruit juice loose. Banana, your watermelon, and pomegranate too. Rhyming kung fu, that's split bamboo. Crowd rocking, ain't no stopping that rapping ass fool. I been bad, bro, but you getting mad for? I'm gonna have to light you up. I eat flames up, crap fire out. Make me light my butt. Excuse me, well, me, I got a lot of goofy. Hard to have a freaking dollhouse type goofy. Curtains go up, it's going down to that thing out the frame with my band. Ow! Feel right in this motherfucker. Right. Feel good in this motherfucker. Right. My whole hood. for you. All night. Hey, we gon' rock this mother for you. All night. Yeah, we gon' rock this mother for you. All night. Hey. Ladies and gentlemen, one more time, put your hands together for Mystico. Don't it feel good? Ain't he making us feel good tonight? Thank you, Mr. Ronson, for bringing us together this evening. We're gonna go ahead and head over to the after party. We'll see y'all uptown. La democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. El 9 de julio de 2014 es una fecha histórica para México. Ese día, Morena obtuvo su registro como partido político nacional. Morena, el partido que México necesita, nuestro partido. Morena significa seguridad, empleo, justicia y bienestar para todos. La honradez es nuestra bandera. No permitiremos la corrupción. Vente con nosotros a Morena. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. ¿Quieres formar parte de Radio La Nueva República? Puedes hacerlo. Solo debes mandar tus noticias, comentarios, notas, fotos, audios, cualquier cosa que crees que deba ser publicada a noprivatizacion@gmail.com. Privatización@gmail.com. Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra, por una nueva república. Peluche. En clase de biología me enseñaron unas cosas de pelos. Muere uno de los personajes más famosos, más visitado, el Canaca. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Oye, mejor apaga la tele y escucha Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra. www.radiolanuevarepublica.org. Radio La Nueva República. Sigue escuchando Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Es que me sube. Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Sigue escuchando. Cóctel Molotov. Bueno, pues ¿qué creen? Que el INE ya ha capturado la totalidad de las actas y todavía más, el 100.61%. Así, el fallo o el supuesto error del INE pone en duda la credibilidad de los resultados. Así lo están manifestando el PAN, el PRD y Morena. Señalaron que la falla del sistema informático del Instituto Nacional Electoral atenta contra la credibilidad y confiabilidad de los resultados electorales. Pablo Gómez, del PRD, ante el instituto refirió que con esto conspira contra la credibilidad de los resultados electorales y se quejó al momento de ser entrevistado de que ni los partidos políticos podían consultar la información en intranet desglosada por distrito a partir de que se hicieron públicos estos errores. Tenemos los subtotales estado por estado y ya tenemos como una hora así. No podemos verificar cómo están en ese momento evolucionando los 300 distritos porque bajaron todo, explicó ayer después de las 2 de la tarde. Al filo de la 1 de la tarde, 4 consejeros del INE ofrecieron una conferencia de prensa para reconocer que hubo una falla en su sistema y por eso la información difundida de los cómputos distritales en internet cerró en 100.61%. Ay, pero este proceso aún no concluía, aunque dijeron que en intranet, a la cual solo tienen acceso el personal del instituto y partidos políticos, estaban los datos correctos. Pero Pablo Gómez les reviró diciendo que ni ellos, los representantes de los partidos políticos ni los partidos políticos podían consultar la información en intranet, así que era mentira. Los 3 partidos coincidieron en que se pueden presentar quejas ante la Contraloría Interna, pero por lo pronto no es posible impugnar salvo los cómputos. Gómez dijo, esta falla del sistema de información de los cómputos genera una regresión en materia de credibilidad de las operaciones sustantivas. Una de las funciones más importantes es contar los votos y dentro de ellas hacer la sumatoria de cada una de las casillas. Horacio Duarte, de Movimiento Regeneración Nacional, explicó que el consejero presidente del INE, o sea, el güey este, ¿cómo se llama? El güey toro sentado, el gran jefe toro sentado, toro echado, Lorenzo Córdoba, tiene que responder frente a este tema tan bochornoso. Es una vergüenza que el instituto gaste millones de pesos, que presuman que van a apoyar las elecciones en otras partes del mundo, que se gastan millones en la macrosala de prensa para difundir resultados y no puedan sostener una maldita página web donde tengan los resultados correctos. Explicó que la opción dada por los consejeros de tener que revisar acta por acta evoca a los años 80, cuando el PRI hacía y deshacía con los resultados electorales. Espero que no se refiera a eso, dijo Horacio Duarte, a que están de vuelta las casillas zapato, la manipulación de actas en los cambios de números que se expresaron en las urnas. Muy mala referencia, regresamos a los años 80. Comentó que desde un día antes hicieron ver las fallas en la publicación de los resultados y hoy nos damos cuenta que el instituto va de tropiezo en tropiezo. Creo que está dinamitando la ínfima legitimidad que tiene el INE. Por parte de Francisco Gárate, representante del PAN, explicó que debe revisarse esta falla y se declaró sorprendido, con su cara de what, de que el IFE y el INE, hoy INE, hayan organizado tantas elecciones y yo no recuerdo una caída del sistema aparte de la del 1988, dijo. Ay, ay, ay. Dijo que el INE tiene que privilegiar un principio, que es el de la certeza y el de la seguridad. Y si hoy nos estamos enterando de que hay problemas, de que no está funcionando adecuadamente la página, desde ayer dijimos que tenía que haber una actitud más humilde. Consideró que esto afecta el principio de certeza, pues hay un área, por lo menos, de incompetencia por parte del INE, que no se justifica cuando ya ha habido muchas otras elecciones. ¿Y qué podemos decir de esto cuando vemos que gente de las redes sociales está pues poniendo en Facebook y en Twitter pues estas fotos de boletas clonadas, de boletas ya impresas con la X abajo y encima el logo del PRI, cuando tenemos copias de boletas adulteradas, cuando en la misma sábana y en las actas dice un número y para el PRI no hay votos y nada más rellenaron los cuadritos con diagonales, pero en el PREP aparecen esas diagonales como si fueran unos y le ponen 111 votos cuando no tenían ninguno, ¿verdad? Pero todo eso tenemos que poner en evidencia a los ciudadanos, revisar que nuestra casilla donde votamos, tener foto de ellas y además revisar en el PREP el resultado, a ver si coinciden los números. Al menos yo ya lo hice con varias casillas de aquí de la ciudad y hasta la fecha estaban bien capturadas. Afortunadamente en todas esas casillas ganó Morena y no estaban modificados los datos. Pero ustedes también los invito a que corran la voz, a que todos chequen si su casilla corresponde a la información que está consignada en los datos del PREP. Así que todos a revisar esta información. Es una tristeza que todavía tengamos que estar revisando porque el INE no puede dar certeza, no puede dar este principio de certeza y de seguridad debido a que no puede mantener una página de internet, algo tan sencillo como mantener la seguridad de una página de internet, y que sobre todo pues que dé datos de este tipo con 100.61%, ¿verdad? Algo está muy raro, algo está pasando y tendremos los ciudadanos que aportar la ayuda necesaria. Tenemos que revisar nuestras casillas y verificar que en el PREP esté la información así como apareció en la casilla. No importa que Morena no haya ganado, no importa que Morena no esté, pues que no haya sido beneficiado con el voto, pero que los datos, los números coincidan con lo que dice nuestra sábana, ¿verdad? Bueno, saludo también a mi buena amiga Ixta Cienfuegos, que nos está visitando acá Tiger en la sala de chat. Un abrazo, mi querida Ixta, y igual un abrazo y un beso cariñoso para el Toto también. Dice por acá, EOS Yo, dice, el INE no puede funcionar sin ser parcial, ni ser parcial, si los consejeros son unos corruptos apátridas. No pueden dar certeza y seguridad porque ¿cómo se podrían desdecir después? Tiene razón. Bueno, vamos a continuar con más música y para consignar la magia que se está llevando a cabo en el INE, vamos a poner algo de Magic también, de magia, este grupo que pegó mucho con estas influencias de reggae, y esto es algo que se llama Rude, aquí en el Cóctel Molotov a través de Radio La Nueva República. Put on my best suit, got in my car, race like a jet, all the way to you. Knocked on your door with heart in my hand, to ask you a question, 'cause I know that you're an old-fashioned man. Yeah. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. Say I'll never get your blessing till the day I die. Tough love, my friend, but the answer is no, no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway. Marry that girl. Marry you anyway. Marry that girl. You leave no choice, can't live without her. Love me or hate me, we will be boys.

en el sur de Veracruz, en la planta etileno 21. En un grupo de 80 a 100 obreros al día llegan a la Junta de Conciliación de Coatzacoalcos por su finiquito, pero los trabajadores aseguran que la indemnización que les da la empresa no es la que por ley les corresponde. A José Luis Pérez Pérez le notificaron de manera sorpresiva que fue dado de baja después de laborar 2 años y medio en la empresa, pero el finiquito que le ofrecieron es de 6,000 pesos, incluyendo el pago de sus vacaciones y otras prestaciones, el cual consideró injusto por 2 años y medio de trabajo en la empresa Etileno 21. Indicó que él laboraba en la empresa desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, 11 horas, por un pago semanal de 2,100 pesos, 2,100 pesos como ayudante, lo que significaba una jornada de 11 horas diarias. Y dijo José Luis Pérez Pérez: creo que todos estamos conscientes de que en cualquier momento ocurriría la baja, pero lo que no aceptamos es el pago que nos están otorgando por haber laborado ahí, porque no es del 100% la indemnización, sino de menos del 70%, señaló el joven obrero. Comentó que sin aviso previo, simplemente le indican que tiene que entregar sus herramientas, suben a todos en un autobús y los llevan al Salón Citadela en Coatzacoalcos, que se ubica a un costado de la Junta de Conciliación y Argüendaje, de Conciliación y Arbitraje, donde terminan firmando un convenio. Simplemente no hay tiempo de pensar. Es una situación difícil porque pierdes tu trabajo, expresó el trabajador. En la etapa de construcción, el proyecto Etileno 21 generó en su etapa más alta cerca de 13,000 empleos, número que se verá ampliamente reducido en su etapa de operación. La obra está en la etapa final de construcción, por lo que los ajustes de personal continuarán. Al principio del año, el IMSS avisoraba que se perderían alrededor de 12,000 empleos en la zona sur de Veracruz debido a que la edificación del complejo Etileno 21 entra en su fase final, aunado a que el sector de la construcción atraviesa por una situación complicada. Pues ahí está, esta es una perla nada más de la maldita reforma petrolera, de la reforma energética. Pues este complejo Etileno 21 inicia ya los despidos masivos en el sur de Veracruz. Nada más para que se den una idea de cómo se va a poner la cosa ya en cuestión a partir de, de junio, julio, va a estar peor. Empiezan los despidos. Y no se digan, también en Pemex están proyectados 3,400 despidos en Veracruz, nada más en Veracruz, en lo que es Poza Rica, Tuxpan, Minatitlán, Coatzacoalcos, Cozuliacá, que es la zona petrolera, en estas zonas petroleras, en donde Pemex tiene grandes empresas, grandes industrias, grandes plantas, pues aquí se está proyectando un despido de 3,400 trabajadores en activo. Y no se diga en la empresa de clase mundial, en Comisión Federal de Electricidad, en donde tienen proyectados entre 3,100 y 3,200 despidos. Así se pone la cosa. Un saludo para Dodecaedro en @mexicafregón, con K, mexicafregón, @mexicafregón o mexicafregón, que nos está sintonizando. Bueno, los voy a dejar con una cancioncita. Dicen por acá, estábamos hablando acá en la sala de chat en www.lanuevarepublica.org/chat. Estábamos platicando, les estaba comentando que ya por ahí me están avisando que se está organizando una especie de prep, pero ciudadano, para la jornada electoral del 2018. Así que, pues ya desde ahorita está madurando la idea de un prep ciudadano, en donde sean los ciudadanos los que suban, manden la información y se postee en internet. Esto bajo los mejores estándares de seguridad en un servidor externo al INE, entonces en donde no tendrá nada que ver partidos políticos, ni tendrá nada que ver el INE, ni tendrá nada que ver el gobierno. Ya la ciudadanía se está organizando desde ahorita para un INE, un prep ciudadano. Y bueno, dice que no es imposible, claro que no es imposible hacer esto. Lo podremos hacer los ciudadanos. El verdadero poder está en el pueblo y mientras no se ganen municipios, el poder seguirá en manos del PRIAN-RD mismo, aunque gane Andrés Manuel López Obrador. Por eso es que tenemos que impulsar este PREP ciudadano. Y dice, y así se vendrán más salarios de hambre por jornadas como jornadas de esclavo. Y dice, Eosio, dice, en mi pueblo Alvarado están llamando a la gente para exploraciones de Pemex, igual pagando salarios de hambre. Ay, ay, ay. Y es que cuando encuentren algo, a todos los despedirán y se traerán gente de otros lados con mejores salarios. Dice Demian, esos despidos auguran incremento de la delincuencia y gente que se va a ir a las filas del narco. Sí es cierto, ¿eh? Toda esta gente, ¿a dónde va a ir a dar? Porque no hay trabajo. No hay oportunidades de empleo. Así que todos estos desempleados, la gran mayoría, va a integrarse a las filas del narco, o va a andar asaltando, o va a andar robando, metiéndose a las casas a robar, o va a andar ahí, pues, viendo qué va a hacer, ¿no? La inseguridad se va a incrementar, y pues ya lo estamos viendo, lo estamos viviendo, lo estamos sintiendo, lo estamos palpando, esta descomposición social que vivimos en nuestro país. Pero ¿qué tal? Tenemos al títere de Salinas, a Enrique Peña Nieto, diciendo que exige que haya respeto a los derechos humanos en Venezuela. Si me estás escuchando, Enrique Peña Nieto, chingas a tu madre. Me van a disculpar por mi francés, pero bueno, ya lo dije, pero es que eso me genera pensar que un ser ignorante como él exija respeto a los derechos humanos cuando él está siendo un genocida en estos 3 años que lleva en el gobierno. Una vergüenza nacional, es una vergüenza que tengamos a una persona así trepada en la silla presidencial. Bueno, por hoy me despido, por hoy ha sido todo, gracias por estarme acompañando, saludo a todos mis camaradas de Radio La Nueva República, a mi buen amigo Pepe, a Una Lluvia de Café, a Demian Amaru, a Sociologuito, a Soquito, a Nonoy, a Es Gamer, a Bandido, al Economicista, a Wook, a Katy, a Francisco, a Salvador, a Sajima, a Frank, al maestro César Soto, a Irán Principal, al colectivo Zócalo, a Chicuase Ocelot, a Nacho, Laura, Félix, Toño, Margarita, Don Alberto, Los Pisanos, Don Luis, al poeta, a Las Maris, a Don Eusebio, al señor Elías, a Ricardo, a Rafael, a David, Micael, a Carmen y a todos los ciudadanos que acompañan al colectivo Zócalo allí en la plancha del Zócalo, en la Plaza de la Constitución, todos los lunes hasta los sábados, de lunes a sábado de 6:30 de la tarde hasta las 8:30 de la noche, hacen sus reuniones ahí, el colectivo Zócalo. Les mando un abrazo muy fraterno, se quedan con la compañía de la programación de Radio La Nueva República y vámonos con esta cumbia para los del PRI. Cumbia para los del PRI, aquí en el cóctel Molotov. Que tengan una excelente tarde y un mejor fin de semana. Ya regresó Salinas. Qué rápido se olvidaron de todos los años de robo y corrupción que nos llevaron a tener un país lleno de descomposición y violencia. Pero vamos con todo y arriba México. ¿Cómo es posible, señor, estando muertos de hambre pudieron votar por esas pinches ratas finas que toda la vida nos quieren chingar? Por eso seguimos jodidos como mis paisanos pueden olvidar todos los años de robo del maldito PRI que nos llegó a cagar. ¡Soy! Y un saludo para todos los del PRI. Por las demás masoquistas que a pesar de todo pudieron votar después que les dijeron prole bola de pendejos y no sé qué más. Dios bendiga a mi pueblo que por ignorancia llegó a sufragar como los pinches borregos solo por la imagen y por nada más. Y esto va dedicado para todos los medios que se vendieron y Televisa, que chingue a su madre. A las 10 de la mañana llega el hijo de puta sin saludar, diciendo ya llegó el más guapo, no se me emocione, vayan a votar. A las 10 de la mañana llega el hijo de puta sin saludar, diciendo ya llegó su papi, con mi carita los voy a...